Escuchas Radio Curruz. Entrevistas, información, transmisiones en vivo, música y más. Hola a todos los que nos están escuchando en distintas partes del territorio. Estamos aquí en los estudios, a casa llena, de Radio Curruf, en la ciudad de Temuco. Estamos contentas, tenemos un invitado muy especial. Este programa es un especial para conversar sobre música, sobre la pandemia. Estábamos un poco perdidas de la radio, pero hemos vuelto. Así que se puedan presentar y empezamos este programita. Hola a todas, a todos, a todes los que y las que nos están escuchando. Dependiendo del horario, va a ser buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque se puede escuchar a cualquier hora este programa. Y claro, darles la bienvenida a este especial, como dice Pauli, de hoy día, donde vamos a tener a un invitado muy especial y queremos hablar no solamente de lo que ha sido este proceso, obviamente de construcción de este tema que hoy día vamos a lanzar en Radio Curruf, sino también de los sentires y de cómo se hizo este tema y de qué pasó en la pandemia y todo lo que conlleva y que todavía no se acaba de pandemia. Hola a todos quienes nos están escuchando. Retomamos con mis compañeras. Estamos muy felices de poder reunirnos también y con Valenén, que un cantautor que igual escuchamos bastante y es del territorio. Yo creo que se va a dar una buena conversa igual de este nuevo tema que está sacando, conversar un poquito de sus sentires con esta, cómo llegó a escribir estas letras, la música también. Bueno, y ahí de todo un poquito. Gracias por escucharnos y esperamos que ahora retomemos con mayor fuerza también. Y eso. Ya, develado el secreto. Ah, ¿de quién es? Porque ese yo pensaba nuestro cantante así. Favorito. Lo decimos, ¿no? Y dejamos que se presente entonces, con toda nuestra alegría de tenerte aquí. Hola a todos, soy Valen Ein, soy cantautor transmasculino de acá de Gualmapu, de Cunco. Estoy muy contento de acá estar en Radio Curruf. Y también muy contento de poder presentarle este nuevo tema que al mismo tiempo da paso a otras temáticas que me gustaría conversar y que siento que son importantes para hacerles compañía a otras personas y quizás están pasando por los mismos procesos. Así que muchas gracias, estoy con todo el entusiasmo de contarles de qué trata el detrás de cámara de Pandémica. El otro día vimos el video, está muy bonito, también sí. Vamos a conversar de cómo se hizo ese video. La vez pasada te tuvimos acá en el estudio lanzando La Funa. Sí. Yo te preguntaba recién si todavía se estilaba hacer discos en la música. Parece que ya no. No parece sé. Que ahora se lanzan temas nomás. Sí, es que hay todo un tema como con los recursos. Está complicado. Sí. Igual con el proceso igual de tampoco generar tanto más material en este mundo. Entonces, en mi caso todavía no está dentro de mis planes. Yo creo que ya fue. No es como un sueño que haya tenido como de chico, así como tener mi gran disco, así como... No. Además, siento que, como para mi propia salud mental y mi autocuidado, ir lanzando de a poco ha sido harto mejor. Como poder ir parando, ir generando material, pero descansar y todo, porque igual escalete pega. La mayoría no se ve, pues uno ve la canción o el video y todo, pero todo lo que hay detrás, generar el contenido, concepto, difundirlo a distribuidoras, a los contactos... La plata, entonces, igual creo que no me la podría con un disco. Nica. Sí, eso se ve harto en cómo tú trabajas tus temas, como nosotras que somos seguidoras por redes sociales de todos tus pasos, se nota que va bien de a poco y como es todo bien tuyo, como bien desde adentro y bien propio. Es todo lo que se ve. Ha sido un proceso igual como de ir aceptando varias cosas que antes no me gustaban de mí, como ser tan cuadrado con algunas cosas, pero ahora lo ocupo para las cosas que me gustan. Po. Antes lo hacía con otras cosas, siempre el tema de estar muy organizado con las cosas que tenía que hacer. Pero ahora que me decidí dedicarme a la música, ha sido entrete porque todas esas cosas son el día a día, po, y son para cosas que me gustan. Entonces al final uno ve el fruto y dice, ya, qué bacán. Como, igual con el cuidado de no ser un propio jefe saboteador. Po, o sea, no, tenemos muy arraigado el capitalismo, la funcionalidad, el productivismo, entonces va. Intentar no ser un autosaboteo con UNE. Pero ha sido bacán. Igual siento que, o sea, una sensación que tengo en este momento respecto a pandémica en específico, es que probablemente este era el momento en que tenía que sacarlo. Si bien tiene hartos años ya en que lo creé, en ese momento no lo pude haber sacado porque no me sentía con la capacidad de poder hablar las temáticas que de las que tratan en el fondo, como sí me siento más preparada ahora. Entonces son varios procesos. Entonces bacán que se note como que sea un proceso súper interno y súper a mi ritmo. Si al final lo hago así como para pasarla bien, pues no para andar esto saboteándome o generándome mala onda a mí mismo. No es la idea. Sí, como romper con esa estructura que yo creo que hay, que dices tú, de tener que sacar un disco, entonces tenés que escribir 10 canciones sí o sí, no sé, para una fecha limitada, y como que da lo mismo porque tienes que completarlo. Entonces ahora igual, como tú lo mencionas, una, por el proceso de digitalización, que al final yo creo que logras el mismo impacto, pero claro, de otra manera quizás. Pero a la vez, qué importante también es como detenerse, como dices tú, vivir el proceso, y porque claro, es distinto hablar de la pandemia ahora en 2022, que cuando estábamos muy mal. Muy distinto. Sí, sí, en el 2020 y en el 2021, entonces claro, hoy día yo creo que ya lo hemos asumido un poco y que todo en realidad pasó. Fue real. Sí. Claro. Pero igual fue súper estresante, como hablábamos antes de comenzar, es como las emociones y las sensaciones que vivimos en pandemia fueron súper heavy y súper fuertes en realidad también. Y es como, también siento que era como muy, como que la gente esperaba mucho de ti, tenías que estar bien porque había gente que estaba más mal que tú. Claro. Y así como era una presión social también. Y no solo social, sino también lo que dices tú de esto de que te encontrabas con militares en la calle o que te tenías que vacunar o que el PCR y toda la cuestión, y al final es una forma de control también que después tú vas normalizando, como decíamos, el que te tomen la temperatura, el que te echen alcohol gel, etcétera. Sí. Que son cosas tan pequeñas, pero a la vez tan significativas también. Como nuevas formas de violencia y de control, pero que iban pasando piola por el hecho de ser por tu salud. Y ya eso justifica todo. Sí, pues de hecho, cuando creé Pandémica, recién este año me di cuenta de por qué la creé. Esta canción la inventé como en abril, yo creo, del 2020, así, iniciando la pandemia. Un día estaba, hace mucho tiempo no tocaba guitarra. En el 2019 tuve un problema que me dejó muy mal emocional y físicamente. Entonces estuve hasta inicio del 2020 como pasando ese proceso. Y me puse a tocar la guitarra de pronto y salió esta canción y la escuché, y me la grabé, me la escuché y dije, no entiendo. ¿Por qué sale esto? Y me acuerdo que se la mandé a un amigo cantautor que siempre somos mejores amigos, entonces él envió siempre mis canciones, me envían sus canciones y me dijo, me gusta mucho, es muy pop. Y yo como, sí, qué onda, qué pasó, porque no entendía nada, estaba como creando folclore, haciendo algunas canciones un poco más folk rock, y de repente salía Pandémica que era muy pop y no entendí nada. Y no entendí nada por casi 2 años. Y este año la empecé a entender, mientras la iba trabajando. Entonces el proceso de grabarla, ya sea el video, de generar el contenido, de grabar la canción en sí misma, fue muy aclarador. Y ahora puedo decir de por qué la creé. En el principio del 2020, venía hace poco saliendo de un diagnóstico de TOC, trastorno obsesivo compulsivo, y estaba muy complicado. Tenía muchas compulsiones. No sé si puedo hacer como un paréntesis para explicar un poco el TOC en grandes términos. Sí, por favor. Bueno, el trastorno obsesivo compulsivo, en primer lugar, es un trastorno. Eso significa que hay ciertas conductas que nos van a hacer como normalmente adecuadas, como se entiende la normalidad socialmente. Obsesivo porque hay algo que nos produce una obsesión. Esa obsesión nos genera mucha ansiedad y la única forma de calmarlos es a través de la compulsión, que es una acción que uno realiza para poder quitar esa ansiedad que la obsesión produce. Pasa, bueno, con muchos trastornos mentales, hay mucho estereotipo y no hay mucha información. En el caso del TOC es evidente, así como el típico, uy, soy tan TOC, así por cosas como relacionadas con el perfeccionismo, sí. Y cosas así, no sé, baja, agotador. Pero en este caso las cosas no nos producen placer hacer estas compulsiones. No es que me guste mucho ser ordenado, no es que me guste mucho hacer esto, sino que no puedo no hacerlo, porque es la única forma que tengo de parar esta obsesión. Eso en general. Por otra parte, por las películas, por las series, uno conoce mucho compulsiones que son conductuales, típico. Abrir y cerrar la puerta una cierta cantidad de veces, poner la llave no sé cuántas veces, lavarse las manos. Esas son conductuales, existen. Pero hay otras que son que solo ocurren en la mente. Es lo que se llama TOC puro. Son puros pensamientos. Y por eso es tan difícil identificarlo y diagnosticarlo, porque solo ocurre en la cabeza. Entonces tuve la suerte de que encontré, bueno, no sé si suerte, porque tuvieron que pasar varias cosas que me llevaron a estar en ese espacio, pero de que me pudieron diagnosticar TOC. Y entendí por fin muchos pensamientos que yo pensaba que eran muy normales desde muy chico, que me generaban mucha ansiedad, y de pronto me di cuenta que eran parte del TOC. Y a partir de eso fue un proceso entre doloroso, pero muy liberador al mismo tiempo, porque, pucha, enfrentarse a un mundo lleno de estigma, frente a quienes tenemos trastornos mentales, lleno de desinformación y sobre todo estereotipos, que creo que es lo que más me urge en este momento. Pero por otro lado, saber de qué forma no recuperarme, sino como aprender a vivir con el TOC. Entonces, estaba en ese proceso cuando llegó la pandemia. Y estaba así como... De hecho, estaba como muy ya en la clara, así, filo, ya, fue. Veamos, solucionémoslo, buscando herramientas, porque al final eso es lo que uno hace, buscar herramientas para poder vivir tranqui con esto. Y empezó la pandemia. Y además de tener compulsiones mentales, que solo ocurrían en mi mente, que nadie veía, empecé a tener compulsiones relacionadas con la pandemia en sí misma. TOC de contaminación. Y también hay un estereotipo muy grande con el TOC de contaminación, pues porque, por ejemplo, uno se imagina una pieza muy ordenada, limpia, con olor así a cloro, pero mi pieza estaba totalmente desordenada, tenía ropa sucia por todos lados, pero porque sentía que si tocaba algo iba a contaminar otra cosa, y esa cosa iba a contaminar esto, y salía de mi pieza, iba a contaminar en ese momento mis abuelos, mayores, adultos mayores, mi mamá con asma. Y que a fin de cuentas todo lo que el pensamiento como intrusivo me llegaba a generar, que yo sentía de que si no me cuidaba o si no hacía cierta cosa, mi familia se iba a morir por mi culpa. Así de fuerte, ¿cachai? Entonces era una sensación de mucho odio hacia mí mismo, porque no podía controlar las compulsiones ni estos pensamientos, y al mismo tiempo sintiéndome culpable porque yo sentía que de verdad, si por ejemplo... tocaba la ropa sucia que estaba en el suelo, iba a morirse mi mamá. No sé, era súper fuerte y yo racionalmente decía, no, esto no va a pasar, esto no es así, pero es súper difícil como no seguirle el juego, algo que en ese momento se siente tan real. Claro, y eso es como, debe haber sido súper complejo y un proceso también estar ahora diciendo, oye, ya, no, bueno, lo que hablábamos, no ha pasado la pandemia, no sé. Pero si hemos avanzado, si hay vacunas, por ejemplo, o si las personas tienen formas también de manejar el COVID, que también de alguna manera ya yo creo que se cumplió eso de la inmunidad de rebaño y todo el tema. Pero claro, ese temor existía y estaba todo el rato de forma permanente ahí, incluso en los medios de comunicación con esos informativos que te... Sí. En realidad, más que informarte y que ayudarte a prevenir... te causaban pánico. Sí, te estaban todo el rato diciendo, mira, hay tantas personas que están fallecidas. Y qué dolor para esas familias también que están perdiendo seres queridos, el que solo sea un número y que no en realidad ayuden a la población a que no siga sucediendo, cuando eso debería haber sido como lo principal. Sí, ¿caché? Sí. Complejo, yo creo que todos, o sea, en algún momento yo creo que nos pasaron tantas cosas por la cabeza en la pandemia, sí. Era como muy difícil controlar, yo creo, esas emociones que, como decíamos, habían sido tantas. Porque yo creo que todas las personas estábamos muy mal. Sí. ¿Cachai? Pero eso, pues que uno tiene que hacer cosas y tienes que seguir. Entonces las familias también siguen en esa. Pero todos con miedo. Entonces es como difícil controlar un miedo colectivo. No sé, es muy Sí, pues complejo. Antes, por ejemplo, de que empezara la pandemia, me estaba sintiendo como estaba en una depresión bien grande. Pero miraba para afuera el mundo y decía ya. Pero hay gente y está bien todo. Voy a volver, así. Me está esperando este mundo lindo para volver. O sea, no lindo, pero así como... Vivo, no, por lo vivo, menos. Así como hay un antes y después de la pandemia, así. Pero después era como, Entonces, ¿para qué me estoy mejorando? Así como, ¿para qué me estoy terapiando si no hay un mundo para el cual volver? ¿No será súper fuerte esa sensación de incertidumbre? Pues sí. Yo creo que al final nos dimos cuenta así como de todas las cosas que teníamos por seguro de repente cambiaron de un rato para otro y fue como, oh, esto me lo imaginaba, me gusta mucho la distopía literaria, pero no pensaba que iba a llegar ahora, así como, esto no. ¿Qué? Es el libro, soy yo. Sí, sí, no. Es 1984, está pasando. Claro, estoy despierta, estoy durmiendo. Sí. Sí, o como pensar en si ibas a poder volver a salir realmente, si te ibas a poder volver a encontrar con la gente, si ibas a seguir teniendo temor de ir a visitar a tus mayores para no enfermarlos, o si lo iba como, no sé, si todo ese pánico se iba a mantener por siempre y uno se iba a quedar encerrada, o qué, o cómo iba a ser, qué iba a pasar. Yo igual debo decir que me sentía como irresponsable, pero tampoco podía estar tanto en la casa. Entonces, si había que ir a comprar algo, yo siempre me ofrecía. Ay, siempre cuento esto. Porque era como supermercado, yo. Así como, me encantaba ir al supermercado y ver más personas, porque había más personas ahí. Entonces era salir igual y todo eso. Pero después igual me gustaba estar encerrada y estar en esa soledad, pero como tú dices... Llegó un momento en que era copante estar así como conectarse o no sé, como... Era muy enfermo también, o es muy enfermo todavía, creo yo. O sea, no, igual bacán, descubrimos que es bacán porque puedes estar con otras personas que están más lejos o que no pueden estar de manera presencial. Sí, eso yo lo encuentro muy bueno. Porque era algo que también yo creo que nos chocaba y que uno trataba así como de no hacer, sí. Como no, y buscar y esperar la oportunidad de verte. Y en ese intertanto pueden pasar 3 años y tú seguías esperando encontrarte con la persona. Claro. Y ahora no, ahora ya es más fácil y juntémonos mañana o juntémonos tal día y todo bien. Pero lo otro de estar como en la misma ciudad y estar, no sé... ¿Te acuerdas que veíamos a esa gente que carreteaba por Zoom? ¿Quién nos tuvo en alguna tocata por YouTube o por Zoom? Y encontrábamos tan loco que la gente carreteara por Zoom, así que tomándose cada uno su, no sé, una cuestión en sus casas. Bueno, todas esas cosas... como que era muy loca y era como normalidad, pero a la vez no era normalidad nunca, no sé. Como que hicimos nuestro mayor esfuerzo, no sé, como claro. Ya, nadie sabe, nadie nos puede ayudar, así estamos solos en este mundo, es como, hagamos lo que podamos, así, muy... Sí. Sí. Igual en ese proceso me abuené también con las tecnologías, pues, todo en un claro. Periodo muy así, neoludista, incluso así como nada, que se acabe todas las tecnologías, chao, basta. y cambié drásticamente. Encontré, bueno, la soledad de la pandemia, y en mi caso como igual me sentí un poco avergonzado por tener TOC, que en este momento no, pero en ese momento sí. Busqué algo que me hiciera sentir compañía y fue la ciencia ficción. Ay, y me genial. Puse muy friki, muy... Sí, hasta hoy día. Y fue maravilloso. Qué genial. Fue, sí. Igual, tengo que admitir que me gustaba la sensación de que esos mundos distópicos no se fueran tan diferentes al que estaba viviendo en ese momento, porque allá ahí, entonces, claro. No me iba a poner a leer algo como muy optimista que no iba a pasar. No sé qué pasó por mi mente que empecé a leer ciencia ficción, a Asimov sobre todo, y a ver series, Star Wars, Star Trek, y lo encontré muy bacán. Y empecé a abonarme con la tecnología. Y actualmente estoy como en un proceso de cuestionamiento de varias cosas igual, pues, porque desde la neurodivergencia igual, y sabiendo que hay cuestiones que en la vida como cotidiana y presencial me cuesta mucho hacer, pues. Al principio, sobre todo cuando empecé a exponerme más y salir de mi casa, que fue como un año después de iniciar la pandemia, pude salir así, todo muy de a poco, salir de mi pieza, salir de la casa, salir del patio, salir del pueblo, salir del punco, salir de, como muy paso a paso. Y claro, me di cuenta de que igual habían situaciones en las cuales me siento más cómodo como virtualmente, y eso también me sirvió para que no tener un deber ser en la vida cotidiana presencial, pues, o sea, igual muchas veces como que se espera que uno esté arriba de la pelota, como muy así, como conversando y todo, pero que igual acepté un poco mi introversión en algunos espacios, sobre todo en espacios musicales, sobre todo, como que se tiende mucho a pensar como en la extroversión y para afuera y todo, y es como, no, estoy bien aquí, estoy piolita, estoy con mi tecito, tranquila aquí. No sé, igual me sirvió caleta como encontrar esos espacios de ciencia ficción donde había realidades diferentes, distintas, posibles, muy cercanas, o ver películas antiguas, como que eran futuristas, pero que ese futuro de ellos ya pasó, y verlo decir, oh, sí, o sea, qué nivel de visión y todo, me encantaba mucho. Ay, recomiéndate una. Recomiendo libros, los libros de Asimov, está la saga de La Fundación. Es que Asimov es como, me voy a poner en modo muy ñoño. Sí, dale. Asimov es una persona como muy, muy inteligente, sabe de muchas temáticas. Entonces, él fue el creador de las leyes de la robótica, en Yo, Robot, el libro, la película. La película creo que no tiene nada que ver. Y creó como la historia del futuro. Creó como tres grandes sagas. La saga de los robots, la saga del imperio, la saga de la fundación. Y en la saga de los robots nos cuenta como algo que está, es bacán leerlo ahora, porque va a hablar sobre la inteligencia artificial, sobre el robot. Ahí se habla sobre las leyes de la robótica, de todo el tema ético que hay en torno a... ¿Puede un robot ser alcalde? No sé. O sea, así como... quizás estaría mejor. Ojalá no sea igual de acosador que los alcaldes de acá, igual no. En fin. Y después la saga del imperio, y se va expandiendo, va llegando a un nuevo universo, y al final llegamos a un futuro tan lejano en el cual la gente se está preguntando... Gente, digo, no sé si son gente, en realidad. Cereza, se están preguntando, ¿dónde inició todo? ¿Qué es el tal famoso planeta Tierra? Entonces, muy entretenido, muy, me encanta caleta. Y además hace alusión como, ¿qué es lo que hace la ciencia ficción generalmente? Es hacer alusión a cosas que están pasando ahora o que ya han pasado, pero en un escenario muy lejano, y para que no se note tanto la crítica social que hay de fondo, pues. Por ejemplo, en Star Trek, que es una serie maravillosa, y en esa serie fue creada como en medio de todas las crisis de discriminación racial que había en Estados Unidos en los 60, y ellos plantearon un futuro en el cual estaban todos trabajando juntos, pues. Había personas de diferentes nacionalidades trabajando en el mismo espacio, pues. Entonces eso daba a entender varias cosas, pues. Había mujeres, por ejemplo, cuando en ningún espacio antes había habido mujeres. Es bacán porque esa saga todavía sigue, por ejemplo, la saga actual de, o sea, la saga, como la versión actual de Star Trek tiene personajes no binarios y está recho, pero me encanta cómo va creciendo como el universo de los universos. Sí, qué genial. Yo creo que igual, eso como dices tú, el descubrir cosas fue como la parte entretenida de la pandemia. O el hacer cosas también. Uh-huh. Y ahí, vale, ¿Cómo fue el proceso de producción después de la pandémica, en realidad? Porque tú dices, la dejaste ahí por 2 años, uh-huh. y mientras tanto en esos 2 años, ¿no pensaste así como en ritmos o en otros sonidos? También en este descubrir que trajo la pandemia. Y porque, como dices tú, tiene otro sonido, otro uh-huh. estilo, más pop, pero también es muy pegajosa y es muy uh-huh. buena. Entonces, también, ¿cómo haces esta mezcla? ¿Cómo haces este descubrimiento? ¿Cómo haces después de estos 2 años el proceso uh-huh. de producción? No sé, pandémica me ha sorprendido. Me ha acompañado mucho estos últimos 2 años, que han sido muy intensos. Y como te decía, como al principio no sabía por qué la había creado, la creé, la escuché y fue como, ¿qué onda? Me gustó, pero esto no soy yo, no sé. Claro, en ese tiempo todavía seguía como un tratamiento por el TOC, al mismo tiempo, y no es de menos, estaba empezando mi transición de género, entonces no, tenía la pura embarrada en mi cabeza, así como... En ningún momento pensaba volver a cantar y hacer canciones, y menos subir una canción, menos hacer un videoclip, menos estar ahora aquí en la radio Rufa. Sí. Como que, nica, sí, estaba demasiado lejano. Muy, muy lejano. Entonces solo fue pasando el tiempo. A medida que pude ir solucionando los problemas personales que tenía, al poder encontrar las herramientas para sobrellevar el TOC, el poder soltando por fin y saliendo, entre comillas, del closet de ser trans... Eso fue una cuestión muy, muy liberadora. Y después de eso ya dije, ya, ahora como puedo salir, puedo mostrarme, puedo hacer música, porque no estoy engañando a nadie, porque ya dije quién soy, y porque yo estoy segura de quién soy. Entonces, si no hubiera sido por haberme aceptado trans, esta canción no hubiera salido, como primer punto. Y después de eso empecé de a poquito, había como una postulación para algo del Día de la Música, y dije, ya, voy a ver si vuelvo a cantar. Y canté, y fue, uy, me gusta esta sensación, me gusta caleta. Y después salí, seguí cantando, y dije, ya, quiero hacer esto, y lo quiero hacer así como ahora en serio. Y claro, ahí entre medio pasó que empezamos a grabar La Funa, que era también un proyecto que también tenía hartos años atrás, y me sucedió lo mismo. Cuando los creé no me sentía con la capacidad o la fortaleza de poder cantarlo, porque eran temas que todavía tenía muy revueltos, entonces necesitaba como sentirme más seguro para cantarlo. Y con pandemia me pasaba lo mismo. Por fin ahí me empecé a sentir más seguro de lo que estaba pasando. Y grabamos pandemia. La grabamos primero en formato maqueta. Guitarra, voz, jugamos un poco. Y ahí me di cuenta de por qué se había creado. Uh-huh. En ese momento yo fui con mi guitarra, dije, tengo esta canción. ¡Yeah! ¡Grabémosla! Y estuvimos conversando. Y ahí fue como revelación. Y dije... Claro, esta canción la inventé cuando pasó esto y esto otro y todo, y la escuché y leí la letra y fue, wow, ahora me entiendo, así. Qué genial. Como ganas de abrazar a un vale, me lo imagino un vale chiquito, pero fueron hace 2 años atrás nomás, pero así como decirle, oh, no, y va a pasar, tranquilo, va a estar todo bien, tranqui. Y después de eso, dije, ya, ¿sabes qué? La voy a grabar en serio. Y estaba pensando así como, en cambiar el ritmo y todo, y dije, no, salió así por algo, que sea así. Y ahí me comuniqué con La Frontera Sur, uh-huh. y fui a Angola a grabar con La Frontera, y fue un día maravilloso, así. Primera vez que grababa así como con cuática, pues, si son así re talentosos los cabros de La Frontera, pues. Y ahí estaba la Johan Liz, todos los instrumentos las tocó ella, pues. Demasiado seca, así. Yo estaba así, wow. Entonces le mostré la canción, hicimos todo el rollo, y así como... maravillado, absolutamente maravillado con todo lo que estaba pasando. Y la grabamos. Y eso fue en febrero de este año. Hace harto tiempo. Y ahí quedó lista. Sí. Y ahí quedó lista la canción. Pero como me gusta que las cosas sean... Ya tenía planificado mi año, entonces dije, no. En marzo sale La Funa. Claro. Sí, sí. Así que dije, ya. Por eso salió La Funa en marzo y empecé a hacer eso. Y tenía planificado que pandémica saliera ahora en agosto. Y mi mamá estaba todo el rato así, que mi mamá, mayor compañera en este proceso, y me dijo, pero vale, se va a acabar la pandemia, todavía no se acaba la pandemia. Va a pasar de moda tu tema. Pero vale. Y yo como, ya, bueno. Y ahí empecé a gestionar para que hicieran el máster, y ahí me ayudó Diego Fernández, que un compañero de una organización en la que estoy, que se llama Somos Amica. Son una agrupación de músicos, o sea, agrupación. Ay, ¿cómo se me olvidó el nombre de mi organización? Por favor, que no me escuchen. Somos agentes de la música independiente queer. Entonces, hay músicas, hay audiovisuales, fotógrafos, diseñadores gráficos, todos relacionados con la música. Y ahí Diego hizo el máster de la canción y logró que el sonido quedara así como intacto para mandarlo como a radio, para que sonara bien a la distribuidora y todo. No, fue entrete ahí. Ahí llegó la canción y la pude escuchar ya como iba a sonar y fue, wow, me gusta, qué bacán. Y ahí, entre medio iba pasando eso, empezó a surgir el bichito de si grabar o no video. Un video. Sí. ¿Y ahí fue con los chiquillos también de Frontera Sur lo mismo o no? No. Ahí fue otro rollo. No me acuerdo bien porque esto fue hace tan poco. O siento que fue hace tan poco, no fue hace tanto. ¿Y grabaste aquí en Temuco? Aquí y en Cunco. Porque de Cunco somos tres chiquillas los que participamos. Yo que me las di de actor. el Joseph, que fue el director audiovisual, que grabó todas las tomas, muy seco, y también de Cunco. Y otra vecina, la Pauli, que también es de Cunco. Y entre los tres sacamos el video. Y no, fue un proceso entretenido. También primera vez que hacía un video. Como entonces yo, así con toda mi ingenuidad, diciéndole ya, chiquilla, les tinca esto, no sé qué cosa. Y como y el Joseph me encanta porque es muy, muy así como directo. Así como, vale, esto es como, no se va a poder hacer. Así como, ay, ah, ya. Y yo pensando, no sé, así como, porque no tengo idea de audiovisual. Entonces no sé cómo se las toma, no sé nada. Aprendí un poco con ellas y ahí me lograron orientar caleta y armamos el guión y armamos todo esto y nos juntamos varias veces entre matecitos y su coca y organizamos el guión. Me entendieron súper bien como las cosas que quería representar, que era como por un lado la ansiedad que me había producido esa situación, por otro lado la transición de género también, que tenía harto que ver con lo que estaba sucediendo en ese entonces. Y que quería tomas en lugares que fueran urbanos. Por este rollo que hay de la ciencia ficción que me gustaba mucho y que necesitaba que hubiera espacios de ciudad. Sí, eso yo creo que fue. Ahí tuve que así como marcar bien eso porque, como, sobre todo, como que estaba muy pensado la idea como de la naturaleza y todo. Y era como, no, yo quiero una ciudad, yo quiero un edificio, sí. Yo quiero gris. Y fue súper raro. Lo contrario que estaba esperando y buscando a toda la gente después de la pandemia. Sí, yo creo que se nota así como, ah, por favor, y se teletransporten todos. Aquí estás tú. Entonces fue entrete como generar la historia, el guión y buscar los espacios. Los espacios grabamos un día acá en Temuco y otro en Cunco. En Cunco, en la casa de la Pauli, volviendo a su casa, estaba perfecto. Y acá en Temuco, un día muy, muy frío en la mañana, de verdad, de empezando el invierno, sí, como a las 11 de la mañana, con falda y con no. Ay, ese fue el día como más doloroso porque me duele mucho el frío. Sí. Y el otro día ya fue calentito en la casita. Y este frío de acá, además, es frío. Nunca había visto tanto frío. ¿Cómo tanto frío? Ya, lo siento. No, y te preguntaba dónde había sido grabado el video, porque cuando buscamos ahí en tu Instagram, decía, alguien había comentado y me parecía muy bonito que decía como, tú haces que se vea bonito la ciudad o Temuco o algo así. Wow. Entonces era bacán porque sí, el video es muy bonito y es como que en realidad no te imaginas que es un día en Temuco donde hace menos 5 grados. Entonces, claro. Lleno de humo. Sí, entre humo y neblina, no sabes qué es. Y sales de las tinieblas. Menos mal corrí porque si no, de verdad, no hubiera generado calor. Agradezco correr. Oh, qué genial. Oye, y bueno, nos decías que había sido la producción aquí en el territorio, netamente aquí. Uh-huh. Y yo que soy muy reivindicadora de la gente del sur y del sur. Nací ahí criada. Sí. Chihuahua, qué genial y qué importante también que las producciones se vayan haciendo aquí en los territorios y que uh-huh. la gente sepa que también se está produciendo, también se está creando. y que se están haciendo muchas cosas muy interesantes y que no solamente a nivel central existe cultura, capitales. Sino uh-huh. que también acá y que hay mucho talento también, o sea, las personas que están detrás de las creaciones, como dices tú, en los guiones, en las grabaciones, que te ayudan y igual apoyan a lo que va a salir, que al final tú ves lo bonito, como decíamos delante, uh-huh. que es el producto ya que está ahí, que el video y la canción que están ya todas así muy bonitas y ya maquilladitas, si las queremos decir así. Uh-huh. Pero el esfuerzo que hay detrás, el estar muerta de frío, uh-huh. el tener que pasar, no sé, días también pensando cómo te va a salir mejor, sí. Es todo un proceso y es todo también un descubrir de cosas que no sabías hacer uh-huh. y que ahora también estás preparada uh-huh. o preparada para poder lograrlo desde aquí y no uh-huh. tener que viajar y tener que también incurrir en gastos porque crear... no es barato, sino que al final no. gastas más tú que sí, lo que recibes. Pues. Uh-huh. Entonces también es un sacrificio tener que viajar, etcétera. Uh-huh. Me parece súper bueno que se esté creando desde aquí, que se esté visibilizando también los trabajos que hay aquí, porque si no, claro, existen y la gente está ahí como hormiguita trabajando, pero la gente no la ve el resto que está afuera. Sí, siento que es súper importante visibilizar como la transdisciplina que hay detrás de un producto, por decirlo de alguna forma, sí. un producto musical, de un proyecto musical, porque hay caleta de manos detrás, caleta. Mm. Igual es todo un proceso político el saber con quién trabajar, porque sí. puta, es difícil ya. En general es difícil trabajar en cultura, en música, en artes. Pero siendo mujer o siendo disidencia, no es aún difícil. Más complicado porque se achica caleta el mundo, porque es una industria también dominada por cabros, hombres, heterosis. Entonces poder encontrar gente con la cual me sintiera cómodo fue entrete, fue muy bacana, así como a nivel como de lo que soy, así como persona trans. Y por otra parte, también como me gusta caleta afirmarme como una persona de este territorio, ¿cachai? Entonces así como muy también del sur, ¿cachai? Así como del sur de Chile traemos pandémica, ¿cachai? De Temuco grabado en Cunco, ¿cachai? De Temuco para la cordillera, ahí estamos. Sí. Me gusta caleta ese proceso igual, pues. Informé nombrar a una de las personas que también participó de este proyecto, porque de verdad hay muchas manos y muchos temas, como está lo audiovisual, está lo musical, y también está lo, por un lado, lo visual, que es la Pauli, que nos ayudó también en el video, trabajó en el video, que hizo las fotos. Mm. Y la Pauli, así, ella me ayudó también, ella también hizo las fotos de la funa, y como vecina también, vivimos súper cerca, de hecho. Muy bonito el trabajo de fotografía. Me gusta caleta. Sí. Hace mucho tiempo que admiro su trabajo y el poder trabajar juntas ha sido muy pulento. Muy, muy pulento. Y lo bacán es que no es solo llegar y sacar la foto, pues hay todo un rollo detrás de generar, de contarle la historia. ¿Qué es lo que quiero demostrar? ¿Qué es lo que ella cree que sería mejor para pa mostrar? Así, encontrar conceptos, lograr consensos, crear una historia a través de la fotografía. Y después esas fotos se las envié a Vichy, que es una amiga que conocí en un grupo de apoyo trans y la admiro muchísimo y justo le hablé para la funa si me podía apañar con la carátula. Y justo me dijo, hoy sabéis que tengo hace mucho tiempo tenía ganas de hacer una carátula. Y trabajamos juntos y fue bacán, fue muy hermoso y ahora con pandemia lo hicimos de nuevo. Le mandé más referencias y todo. Que eran puras cosas como de ciencia ficción, de hecho, sí. Y ahí logramos hacer eso y es bacán poder trabajar con gente tan bacana, pues es súper enriquecedor porque el proceso se vuelve en sí mismo algo tan lindo como un constante, como, no es como esperar que salga la canción y listo, sino como, oh, qué bacán, dijo que podía bañarme con esto, uh-huh. Oh, qué bacán, vamos a sacar la foto. Qué bacán, vamos a ir a grabar, vamos a viajar a Temuco, vamos a ir a este lado, no sé, entretenido. Sí, el encontrarse también, encontrar uh-huh. esas personas en la vida, sí. Yo creo que es muy importante. Sí, me gusta harto conversar con Vale sobre sus procesos creativos, porque quizás para la gente que no está ligada al ámbito musical, no sabe mucho de lo que hay detrás uh-huh. de la música. Y conversarlo así de manera tan verdadera como de un proceso real que tiene sus dolores, que es difícil, pero que también tiene como esa movilización que le da a otras personas el ser tupo, Uh-huh. El decir, este soy yo y estoy buscando con quién trabajar y con quién dialogar, y esas personas aparecen. Uh-huh. Y cuando tú hablas de tu música, siempre siento que es como que dices, y esta canción nació de la nada. Y de repente, está como que si la canción te cantara a ti. Sí, de hecho, como que me te pasa viniera eso. A ti eso. Y eso en el trabajo creativo es muy bonito y es una sensación como de... no sé cómo explicarla, pero como... no sé, como una emoción que te da el que eso salió de ti, no sabes cómo. Muy mágico también. Uh-huh. Pero, y luego de eso, luego de que tú sucede eso, de que la música te, como que te saca esa alma de adentro y sí. la puedes mostrar, cuando tú eres una persona como que se presenta de verdad frente a los demás, has movilizado a un montón de gente y has logrado dialogar con esas personas. Uh-huh. Y eso se nota como en cada... resultado que tienes, y se nota también la lentitud de las cosas, y eso creo que también es un mensaje para la gente que escucha, de que las cosas a veces son más lentas, que los procesos sí. de transición pueden ser muy lentos y cada uno es distinto, uh-huh. pero cuando son tan propios y reales, suceden cosas tan bonitas como los resultados que vemos con tu música, que tiene mucho contenido pues, y uno lo siente, y se logra eso de la compañía. De me sentirse emocioné. Acompañada. ¡No! Por favor, se cancela esto. Sí, se ve como cada vez esos procesos tuyos están ahí, pues, y se notan. Y sí, lo encuentro muy bacán. Somos tus fans por siempre. Muchas gracias. De hecho, hartas cosas que me pasaban con eso era como... que pandemia, que igual muestra un lado que no acostumbro a mostrar, porque harta como de... no lo quiero llamar vulnerabilidad porque siento que hay mucha fortaleza en poder decir las cosas que uno siente. Pero en algún momento me lo planteé y me pregunté así como... pucha, ¿pero en serio quiero mostrar este lado mío? Y ha sido bacán como pandémica, de verdad ha sido muy liberador sacarlo. Y me ha sorprendido igual como que haya tenido buen recibimiento. Yo pensé que no me iban a pescar. No sé por qué pensé. No sé, me hice pura tontera. La ansiedad. Y es bacán porque abrió un espacio para poder cantar como desde la honestidad misma del sentir, pues, o sea, como me siento triste, me siento ansioso, me siento enojado, me siento... ¿cachai? Y me gusta, caleta, que se haya generado este espacio, siento que abrió la puerta, ¿cachai? Que ahora puedo cantar como... si bien como me llena muchísimo cantar desde la furia, del empoderamiento y todo, hay situaciones en las cuales me siento más introvertido, más para adentro, y es la música el espacio en el cual utilizo para poder sacarlo, ¿cachai? Porque si no se queda atrapado y no, pues no quiero eso. Po. Y que no debo sentir vergüenza, que es otro. No debo sentir vergüenza por sentirme así. Po. Y que al contrario, el poder cantar esas cosas, esto igual me ha ayudado, careta, como mi psiquiatra me ha ayudado muchísimo como poder visualizar esto y decir, oye, en realidad como es muy probable que esto cuando alguien lo escuche se pueda sentir en compañía también, pues así como... no soy la única persona que está pasando por lo mismo y sería bacán como poder compartirlo, pues. No hay que sentir vergüenza, eso, todo el rato. No hay que sentir vergüenza por sentirse así, y que aunque el mundo esté como muy... tienes que estar mejor, tienes que estar empoderado, tienes que estar así como... no, mis tiempos, mi espacio, mi proceso, tranquilidad. ¿Vamos a escuchar pandémica? ¿O tienen más preguntas? No. Querías decir algo. Di la verdad. Eso es lo mismo que tú. Bueno, pandémica, no sé de qué trata. Ah, ya sí. La verdad, todo lo que dije lo tengo. Ah, sorpréndanse. Escuchen. Claro. ¿No? Escuchémosla a ver qué opinan ustedes. Sí. Sí. Ya vamos. Ah. No. Vale, dice, pasó tanto tiempo que en realidad ya. Claro, no, ya no recuerdo. Ya lo olvidó. Ah. Sí. No, ¿pandémica qué? Ah. No, una canción que ahora descubrí nace de dos procesos significativos que estaba viviendo en 2020, que fueron mi transición de género por un lado, mi diagnóstico de TOC, y de la soledad que sentía en ese momento y la desesperanza que era tan grande que pensé que nunca iba a poder hablar con otra persona, tocar a otra persona, relacionarme con otra persona. Era tanta la desesperanza que llegué a pensar eso. Entonces canté a una persona, a un ser imaginario. Y suena una canción muy cursi y muy pop, pero en realidad no trata de eso. Trata de esta ilusión de que por favor algún día pueda salir de este hoyo de la depresión gigante y poder volver a relacionarme de una con otra persona, ya sea de forma amistosa, afectuosa, da lo mismo, pero que no, que iba a ser un proceso, pero que iba a pasar. Eso es pandémica. Solo susurros, pues mi mente divaga, pensamientos oscuros. Tengo ganas de verte en un lugar seguro, alejado de pestes, virus, infames miedos. Quiero entregar mi ego, quiero tocar el cielo con mis manos, mis dedos, entregarme al deseo. Tengo ganas de besarte, sin mascarilla y sin guantes. Tengo ganas de besarte, esta noche de martes. Ganas de tenerte, junto a mí esta tarde. Tengo ganas de besarte, esta noche de martes. Ganas de tenerte, junto a mí esta tarde. Y me espanta la gente cosas cliché, relaciones virtuales versus relaciones reales. Pero si más que sabido sea, lo sabía antes también, que no hay redes sociales que reemplacen tu piel. Yo no quiero hablarte en TikTok ni tampoco en WhatsApp. En Insta no veré tus fotos, mejor esperar a. Con mis manos, mis dedos, entregarme al deseo. Tengo ganas de besarte, sin mascarilla y sin guantes. Tengo ganas de besarte, esta noche de martes. Ganas de tenerte, junto a mí esta tarde. De besarte, sin mascarilla y sin guantes. Tengo ganas de besarte, esta noche de martes. Ganas de tenerte, junto a mí esta tarde. Tengo ganas de besarte, esta noche de martes. Ganas de tenerte, junto a mí esta tarde. Junto a mí esta tarde. Junto a mí esta tarde. De besarte, sin mascarilla y sin guantes. Volvimos, así nomás. Sin ahí previo aviso. Escuchamos entonces Pandémica, la nueva canción favorita de todos quienes sí la escuchen. Va a estar sonando entonces por la radio Curruf y también este programa lo vamos a compartir con otras radios afines, amigas, para que puedan escuchar tanto la música como también lo que hay detrás, lo que hemos estado conversando. Bacán, muchas gracias. Y siempre invitado, Vale, para conversar acá en la radio y eres muy amable para conversar y siempre muy profunda la conversación. Se va a la bola. No, qué tarde más entretenida y buena la conversa. Y en esa misma buena la conversa y agradeciendo que nos puedas compartir Pandémica también y que lo podamos tener sonando en Radio Curruf, contarnos también de estos últimos meses, de qué es lo que ha sido también lo que conversábamos sobre esta diversidad que se volvió un producto comercial y de cómo ha sido toda esta hipocresía que mencionabas tú de junio y de cómo vemos hoy día en los medios de comunicación compartiendo comerciales de ropa y de todo eso en sus tiendas, como el nivel de transformación también, y que lo vimos anteriormente con el feminismo y donde salían estas cantantes en Falabella promocionando poleras y cosas así. Y hoy día pasa lo mismo. no tardó mucho tiempo en volver a suceder. No sé, Vale, si tú tienes... ¿qué piensas en realidad y cómo también lo has tomado en este proceso de transición, de verte también como lo que tú dices, de que la tele sí, pero no sé si en otros espacios también son igual de o se genera esa aceptación, o sino que es parte nomás de este neoliberalismo y capitalismo que, claro... A veces yo creo que la gente ni siquiera entiende lo que están promocionando los comerciales y es un producto más. Eso opino. No. Claro, este es el primer año que me dedico a la música ya más en serio y como una persona trans asumida. Y han cambiado hartas cosas. Es súper complicado encontrar un espacio en el cual me sienta absolutamente seguro. Como... que por un lado no me vean como que no me vean como una mujer, como que respeten mi identidad, que tampoco me violenten. Es muy difícil encontrar un espacio en el cual pueda sentirme seguro al momento de cantar mis canciones, independiente si tratan o no de disidencia. Sí, la cuestión es comodidad absoluta, claro, en todos los espacios. Y también el cantar para mí siempre ha sido un espacio... para mí mismo, para poder sacar todo lo que... Encuentro una persona bastante introvertida, aunque soy bueno para hablar a veces. No sé. Pero... No sé quién soy. Próximo single. Sí. No sé quién soy. Entre años más. Sí, claro. Entre años más, sí. De hecho, sí. Me cuesta un poco poder expresar enseguida lo que estoy sintiendo y a través de la música en que lo puedo lograr. No sé, es como... Hay harto personal, como cosas a nivel personal en el momento de crear música. Pero por otra parte, igual vengo de una familia de profes maravillosa que le dedica caleta a la vida a educar y concientizar sobre diversas temáticas. Pues, y me siento también con esa misma vocación, si le puedo decir de alguna forma, que en su caso es en las aulas, mi mamá es profe, en su caso yo sé que ella está haciendo todo de su parte en la sala de clase. Y yo lo hago a través de la música. Entonces es muy importante para mí el poder generar una discusión a nivel social de lo que está ocurriendo. Y como este año he podido vivenciar hartas cosas, he conocido a hartas personas de la comunidad, disidencia, transmasculinidades como yo, que ha sido de verdad muy bacán poder encontrar otras personas que estén pasando procesos similares, poder entenderme en otro espacio, ha sido muy liberador. Y obviamente me he llenado de información, de emociones y sentimientos. Y estaba en eso cuando llegó junio. Y junio es muy fuerte, junio, porque es una dicotomía constante desde, por un lado, el neoliberalismo con su mercado, el marketing, el compra esto muy barato, sobre todo si tú no sé, y bla, bla, bla, y todo. Y puta, ya, bacán, pero... ¿Sabéis qué? Así como, ¿por qué lo hacía ahora nomás? Así como, si yo sé que me voy a olvidar en julio. Así como no me vengáis con cuentos, sino te creo esta cuestión. Y no podemos andar celebrando si están pasando un montón de cosas detrás. Y se ha hecho harto activismo este último año. el nombre de Bau, de Emilia Bau, así como de Stefan, otro masculino que está preso por defenderse. Y frente a todo ese torbellino de emociones, a veces hago esto como de crear, no sé cómo llamarla porque no son canciones, son como borradores de canciones. Y dije, ya, siento esto, bla, bla, bla, lo escribo, siempre ocupando harto la ironía, como soy muy... Es mi mecanismo de defensa, la ironía. Entonces creo una canción que se llama Diversidad, un borrador, perdón, que se llama Diversidad, y que hablaba sobre eso, pues, o sea, como... ¿Cuántas veces me dijiste Lela, me dijiste Transformer, me dijiste maricón? Y ahora vení así como y vendí la pomada de querer transfriendly, así como, no, ¿cachai? No. Y con el tiempo, en medida que iban pasando las semanas, le fui agregando más versos. Entendiendo que estábamos casi todas las disidencias pasando por el mismo proceso con las cuales me relaciono, quiero decir. Como de, bueno, así como, Estefano está preso, a la Baú la mataron, no hay justicia. Ahí. José Matías, transmasculino, que se suicidó por culpa, porque eso es lo que pasa con las personas trans, sobre todo dentro de las personas transmasculinas, que es el espacio donde más me muevo, o nos matan o nos terminamos matando frente a la violencia, ¿cachai? Entonces es muy fuerte encontrar esa dicotomía frente a la tele que está vendiendo esto y generando una fiesta cuando pasa todo esto por otro lado. Y después surgen también otras luchas, conozco otras personas, conozco a las chicas de Intersexuales Chile, que también tienen sus propias luchas, y es bacán poder visibilizar disidencias que están incluso invisibilizadas dentro de las mismas disidencias, la comunidad sexual en la cual me siento parte, y ha sido muy bacán, y quería como expresar que existimos también. Y así pasaron de ser tres borradores a una canción. Sí. Y justo me habló una amiga de Santiago, que es productora, y me dijo, oye, hagámosla. Y fuimos para allá, y el proceso de crearlo fue muy lindo. Primera vez que nos veíamos en persona, ella también trans, y ambas no binarias, ambas neurodivergentes, entonces con muchas cosas que decir, muchas cosas que contarnos, no sé. Previo a grabar la canción, conversamos como 3 horas seguidas, como para conocernos y todo, su pancito y su tecito, y después de eso jugamos a través de la música. ¿Qué es lo que queremos mostrar? Po? Queremos acompañar, sí, a las personas que están pasando por esto, pero también queremos llegar a otro espacio, po. Personas que no saben por qué estamos tan angustiadas las personas disidentes, y ponerle nombre, po. Decir, Emilia Bau pasó esto, José Matías pasó esto, con Estefano está pasando esto, así como, por favor no nos olvidemos de estos nombres. Y aquí viene como mi rollo como más como analizando musicalmente la situación. Igual me pregunté, pucha, pero ¿qué va a pasar con esta canción después? Y pensé, yo creo que gran parte de la música que hago es como inspirada absolutamente en Violeta, pues, ¿cachai? Y Violeta Parra hizo canciones en su momento que fueron para el momento, pero que todavía las recordamos, ¿cachai? Y así como, sé que es una analogía nada que ver porque es Violeta Parra y por otro lado el Valecito Neita. Pero es como dentro de lo que me inspira y me motiva está eso, ¿cachai? Que bacán sería un día quizás no llegar a la gran repercusión así como a nivel de sus canciones, pero tener esa misma intensidad, pues, o sea, como que esta historia, aunque sea producida ahora, en junio del año 2022, que habla sobre estas personas, no sea olvidada porque eso ya pasó. Porque esto es parte de la historia ya. Esta violencia lamentablemente sucedió y no podemos hacer oídos sordos, no podemos quedarnos, no, porque esto está sucediendo. Entonces ahí dije, ya, grabémosla, y la grabamos con Andri y fue bacán. Fue muy bacán. Y ahora la junté todas las partes de estos borradores y la puedo cantar en vivo. Y me hace sentir bastante honesto cantarlo. Como, porque siento de que es una cosa que es necesaria decirlo. Igual implica harta como energía el proceso de cantarlo, porque igual está ahí como hablando de cosas súper fuertes, pues. pero creo que a veces hay que poner la cuerpa y decirlo, ¿cachai? Sé que muchas personas lo hacen de diferentes formas, en mi caso como que ocupo esta trinchera que es la música, y espero seguir ocupando harto tiempo a poder visibilizar tantas cosas y tantas injusticias que hay que decirlas. Sí, mientras el Vale conversaba y nos contaba también de ese proceso, se me venía a la memoria que han sucedido tantas cosas también en el pasado y que hoy día se como que se olvidan y lo que dices tú, se hace una fiesta en realidad en torno a este mes que en realidad debería ser también del recuerdo de esas personas que por existir también fueron asesinadas. Entonces, ¿cómo se reivindica también eso y cómo se hace presente y también se hace que perdure la historia y que no se olvide como otros crímenes que han sucedido? Qué importante también es eso, que a través de la música se pueda contar la historia también. Y siento que eso, como tú dices, y también me acordaba que en otra ocasión tú habías mencionado lo mismo, que Violeta te inspiraba mucho. Entonces, traerlo hoy día a la memoria y hacer como esa comparación, yo creo que es importante también porque es otro tiempo, estamos hablando de otras cosas y seguramente vamos a recordar que en 2022 salió esta canción y por qué fue. Y nos va a recordar también y nos va a seguir recordando todas esas personas de las que usted o de las que tú mencionas también en la canción. Dale nomás. ¿Cuántas veces me dijiste Lela Transformer maricón? ¿Cuántas veces me gritaste la cara tu odio? ¿Cuántas veces me ignoraste, desviaste tus ojos? ¿Cuántas veces te reíste de alguien que era como yo? La la la la, la la la la, qué bonita diversidad. La la la la, la la la la, hoy yo les vengo a celebrar. La la la la, la la la la, qué bonita diversidad. La la la la, la la la la, mejor déjense de hueviar. A la Bau la mataron, a Estefano no lo quieren soltar. Está preso por defenderse de un ataque por ser trans. A José Matías lo mató este sistema y su violencia. ¿Cuántos tenemos que matarnos pa' que no se escuche más? La la la la la la la la, qué bonita diversidad. La la la la la la la la, hoy yo les vengo a celebrar. La la la la la la la la, qué bonita diversidad. La la la la la la la la. A Zamudio lo atacaron solo por su orientación sexual. Nicole Saavedra asesinada por ser lesbiana declarada. ¿Cuántas personas intersexuales sin consentimiento han sido operadas? ¿Cuántos somos patologizados por ser arro o asexual? La la la la la la la la, qué bonita diversidad. La la la la la la la la, hoy yo les vengo a celebrar. La la la la la la la la, qué bonita diversidad. La la la la la la la la, la la la la la la la la, qué bonita diversidad. La la la la la la la la, hoy yo les vengo a celebrar. La la la la la la la la, qué bonita diversidad. La la la la la la la la, mejor déjense de hueviar. Ay, me encanta ese tema. Es que acá vacilamos igual la ironía y el sarcasmo. Es necesario. No. Sí. ¿Es que no? Señora, por favor. Tuvimos un programa radial con la Quebrada del Ají. Aguante la quebra. Sobre el mes del orgullo. Y también se conversaba mucho ese tema. Fuera de que igual hay un gusto y un deseo del carnaval, de realmente poder celebrar nuestras vidas y quiénes somos y poder vivir de la manera que queremos, y sea con plumas o sin plumas, pero sí el derecho de celebrar. Uh-huh. Cuando todo se transforma en un marketing, como estábamos hablando, se ve como coaptado toda esa realidad de la vida y se lleva como un discurso muy vacío. Uh-huh. Y por eso las organizaciones de acá del territorio decidieron primero relevar la memoria dentro del mes del orgullo como algo muy importante, y segundo tomar a Emilia Bau y a Estefano como personas que representaban ese mes en cuanto a la impunidad que existe, a la violencia que existe frente a las personas, y de que no siga sucediendo de que tenga que morir la gente en manos de personas intolerantes, violentas, que creen que pueden terminar con sus vidas. Uh-huh. Y no tener ningún tipo de castigo y quedar impune. Uh-huh. Y eso en este territorio sucede cada cierto tiempo. Tenemos que estar hablando de algún caso donde sucede esto. Entonces, el sentido que se le daba, por lo menos desde aquí, de este territorio, era ese, como un mes del orgullo que, si bien tiene muchas ganas de celebrarse y de carnavalearse, pero entre las personas de acá, claro, como sin que nadie tenga que meterse a decir ni cómo, ni de qué manera, ni de que solo el Cola Falabella es el, uh-huh, que vale, ¿cachai? Uh-huh. O quien se puede casar y comportarse de ciertas maneras, que no vengan ellos a decidir quiénes sí y quiénes no. Y tampoco ni la publicidad y tampoco ninguna institución que se aboye el discurso por sobre las personas que, uh-huh, están viviendo la situación y el dolor también que significa, y también las alegrías que significan reconocerse como uno es, uh-huh, en cada proceso que tiene cada uno. Sí. Muy linda la canción. Muchas gracias. Sí, me dejó pensando, quedó en silencio, introvertido. Sí. Qué bacán tener música en la radio. Como que música le da otro corte. Sí. Sí, a mí me gustó mucho esta última canción, igual, como un palo muy bueno, sí, para todos esos giles. Y que sí, pues pasa mucho ese aprovechamiento de las fechas, igual que son conmemorativas, uh-huh, como pasa en la disidencia, como pasa, no sé, para el Día de la Mujer, para, uh-huh, el Día de los Pueblos Indígenas, uh-huh, como que todo lo llevan a eso, a comercializarlo, a tomar la pantalla porque es el tema del momento, y uh-huh. Y como, oh, sí, yo apoyo esta causa, sí, sí, vamos por eso. Pasa la fecha y continúan y siguen haciendo la misma basura de siempre. Uh-huh. Y claro, como que finalmente no lo ven todo muy por encima. Y sí, pues como hermoseando todo también, pues. Como mostrando solo lo bonito, todo lo que a ellos, porque no les conviene tampoco como vender algo que ellos mismos es como están dentro de esa violencia, como esa patudez que tienen también, como carerragismo, sí, carerragismo, el nivel máximo que hacen en estas cosas, como de apropiarse de estas luchas también. Y que después se desentienden, pasando las fechas, ya chao, y siguen haciendo lo mismo de siempre. Es bacán igual escuchar como nuevos temas que van saliendo y que también respondan a esto, porque de alguna manera también hay que darle, uh-huh, respuesta a ellos, pues como ya no vaya a pasar por encima de mí así como, uh-huh, así, ya. Te agarraste de esto, pero igual uno puede responder, po. Y sí, la música, yo creo que es igual, es masivo, como que uno lo comparte y todo, y dice, oh, me toma, lo comparto. Sí, soy. Entonces, sí, me gustó mucho esta canción. Sí, es que bacán que se dio esa juntita de todas esas letras y que salió esto que está súper muy, muy bueno. Muchas gracias. Y como tú dices también, yo creo que las cosas pasan como la vida misma. Uno se va encontrando con personas y para distintas cosas también, distintos uh-huh. trabajos, distintos quehaceres. Vas encontrando gente bonita también en el camino y que te va enseñando y tú vas aprendiendo y así y viceversa también. Uh-huh. Y eso te sirve, yo creo, y que le llena a uno también el corazón, el alma también de toda esa... Decir, oh, sí, qué bacán, me encontré con esta persona que no sé, me voy a poder complementar y hacer y crear muchas cosas también. Sí, saludamos a la amiga de Santiago, sí. Que dijo, vamos. Sí, a bañadora total. Sí, es bacán tener esas amistades. Sí. ¿Qué haríamos sin las amigas? Sí. Ya. No, pa. Creo que está bien. Sí, yo creo que nos podemos que despedir. Ya. Ya, en primer lugar, ya, voy a despedir, sí. Y quiero agradecer este espacio, siempre estar apañando, se agradece caleta para poder visibilizar todas estas cosas que no son la canción en sí misma, sino son todos los procesos que hay detrás, que son muy personales, pero al mismo tiempo muy sociales. No sé, bacán poder ponerlo sobre la mesa, discutirlo y poder compartir todas las experiencias que al final no son tan distintas, po. Solo hay algunos matices, pero las violencias se cruzan, sobre todo en este territorio, así que agradezco tener este espacio para poder compartir todo esto. Gracias a ti, Vale, por venir acá al estudio, darte el tiempo, conversar con nosotras y mostrar todos tus procesos creativos que son bien personales, íntimos, y a veces, claro, a uno le da como vergüenza o no se atreve, pero creo que cuando uno lo hace, a otras personas les resuena. Uh-huh. Y eso, y ayuda a otras personas que están pasando también por sus propios procesos. Y escuchar a otra persona que hable así desde el corazón, creo que siempre nos va a ayudar a irnos entendiendo y a irnos sanando también. Uh-huh. Y atreverse también a sacar lo que uno tiene dentro, sea de la música o de la manera que uno encuentre cómo hacerlo. Sí. Que no se quede ahí adentro guardadito. Así que gracias por estar aquí. Siempre va a haber un espacio en la radio para poder conversar. Y si tienes alguna fecha o algo que quieras promocionar o que se va a venir después, también nos podrías contar como para dejar ahí la promoción. A fines de agosto... No, perdón. ¿Cuánto estamos? Como a mediados de... 29. Ya, entonces, julio. Durante agosto, yo creo que es lo mejor. sí, un estimado muy bueno. Durante agosto va a estar disponible, te van a poder escuchar ya no solo los borradores de esta canción, sino la canción completa. Así que ahí pueden escucharla, compartirla, contarle a los demás de quiénes son las personas que estamos hablando. De Bau, de Estefano, de José Matías, de Daniel Zamudio, de Nicole Saavedra. Y las diferentes partes invisibilizadas dentro de este mundo sí heteronormado. Es importante hacerlo desde todas las trincheras posibles. Hay que buscar la forma de poder soltar esta información. En mi caso es la música, pero puede ser cualquiera. Entonces pueden encontrarte en el Instagram, Vale Name. Ah, sí. ¿En YouTube también? Sí, mis redes. En Instagram subo casi todo, ahí copucho, cuento todo lo que está pasando. En YouTube estoy subiendo las cosas. Y en Spotify, cuando ya tengo... Sí, tengo como 3 canciones ya en Spotify, que pueden ir escuchando. Los recomiendo seguirme en Instagram mejor, porque ahí voy contando lo que va sucediendo. Se entera de todo. Sí, unas copuchas. Bien, despedimos entonces este programa especial. También agradecer al Vale que haya compartido, que nos entregue la música, que también nos llena a nosotras porque somos, como decíamos, seguidoras de la música que creas y que también nos ayuda a comprender y a entender lo que pasa y a replicar también a través de la música estos mensajes y estas vivencias y experiencias que van pasando, que vas pasando en este caso, porque estamos contigo ahora, pero lo digo así pensando porque también buscamos compartir otras músicas que se van creando aquí en el territorio y que tienen mucho que decir, mucho que también entregar a las personas que estamos escuchando ese contenido y que le ayudan también a personas a decir, oye, no estoy sola, no estoy solo, a otras personas también le está pasando y quizás vamos descubriendo también maneras de poder soltar y poder decir lo que nos está sucediendo. Y eso también es súper importante, sobre todo en este proceso que hay muchas personas que están descubriendo que no solamente lo convencional de todo en la vida misma, así como de seguir una carrera, de tener un oficio, un trabajo, etcétera, es lo que tiene que primar, sino que también lo que uno quiere como persona y que te hace sentido en la vida. Uh-huh. Así que muchas, muchas gracias por estar con nosotras hoy día y por tomarte todo este tiempo también para compartir entre risas y comidas y todo. Aquí estamos con estufa, con cositas para comer, con tecito. La parte de lo que no se ve. Ya, me despido. También Vale, le agradezco que se haya dado todo este tiempito para contarnos también. Yo creo que educarnos un poquito, como dice, yo creo que sí tiene muy arraigado eso de lo profe, como que explicaba muy bien las cosas y uno quedaba así como, oh, yo presté mucha atención a todo lo que decía. Y yo creo que igual le va a pasar a la, o le pasó a la gente que está ahí escuchando, hablar de estos temas es súper bueno también ir socializándolo, porque claro, a veces es como que uno se cierra un poco en su círculo y para esto igual está la radio, que yo creo que es un buen medio como para llegar a más personas que muchas veces desconocen incluso conceptos y como... Uh-huh. De lo que trata, como lo ha escuchado por ahí, pero en realidad no tiene tanto conocimiento sobre eso. Y yo creo que este programa estuvo súper bueno porque también lo explicaste súper bien, como muy, muy claro y sencillo también, fácil de entender. Aparte de todo eso, como conectándolo con la música, con todo el proceso que lleva y que después pudimos escuchar acá la canción, comprender que todo eso es un todo muy, muy, muy gigante, como que es un popurrí de cositas que van sumando, como tu misma experiencia, las vivencias de ese entonces y como todo el tiempo que tuvo que pasar para poder decir, ya acá está la canción y la quiero mostrar a todos y que todos les conozcan. La canción misma igual está súper buena, a mí me gustó mucho, como si bien decías que quizás te mostrabas vulnerable, pero la misma música como que, o sea, uh-huh. Es como estoy vulnerable, quiero esto, como estoy sufriendo, pero como que uno ve una lucecita, no sé, a mí me pasaba eso, como que quizás fue muy de ese momento, porque yo creo que buscábamos como salir de ahí. Entonces, como estoy muy mal, pero yo sé que algo bueno tiene que venir. Es como muy, muy eso, como que me daba esa sensación que tenía en ese entonces, que era como estoy en el hoyo, pero sé que algo va a venir, y como que uno lo iba trabajando y arreglándosela y buscando tú a través de la música, nosotros, no sé, haciendo los programas, que yo creo que igual fue como buscar ese escape a todo lo malo que estábamos pasando, como mentalmente, emocionalmente estábamos bien decaídas, pero tú encontraste eso con la música, y yo creo que acá con la canción yo volví a ese en 2020 cuando estábamos recién en cuarentena, wow. Como esa emoción, como de, oh, sí, sí, quiero eso, quiero esos abrazos, como que uno extrañaba cosas como muy sencillas y que... Pero a la vez no es triste porque la música pop yo creo que le vino súper bien. Porque sí, claro, ahí habría sido más triste que quizás fuera algo así, un guitarreo más, sí, más lento, claro. Pero me gustó mucho y también esto último de la canción de estos que se armó con estos borradores. Yo creo que fue una súper buena idea esa con la amiga de Santiago de reunirse y hacer esto una canción, porque igual así, no sé, queda más entre todos, se comparte mucho más. Y sí, está súper buena esa respuesta, esa reacción también tuya de responder también con esa ironía, como el sarcasmo, que yo creo que muchas personas como que se sienten así en algún momento, como de querer decir, pucha, no sé, tengo rabia, pero lo quiero sacar de otra forma. Uh-huh. Yo creo que igual es súper bueno eso y como, claro, nosotros nos puede dar risa porque es súper ridículo todo lo que se dice, pero es como, sí, dense cuenta, es muy así, no sé. Me gustó todo, así el programa hermoso. La gente que escucha va a decir, hoy estás entrevistadora, puras flores. Al Vale, sí, nos encanta. Sí, nos encanta. Somos fans, seguidoras por siempre. ¿Y qué tal? Por eso hicimos este programa. Vamos a ir corriendo todo. Así como que yo me imaginaba, decía, ahora todo tiene sentido. Claro. Así, sí. Pero yo creo que igual todo esto, lo que estamos diciendo, como yo creo que transmitimos el sentir de cómo estamos ahora, pues yo creo que igual al finalizar el programa, yo creo que quedamos mucho más, no sé, como con el corazón más apretadito, como mucha emoción, porque igual se hablaron cosas como bien sensibles de momentos de nuestras vidas, de Vale, que se sinceró. Mucho en todo en mostrarnos el porqué de pandémica, el cómo llegó a escribir también diversidad. Entonces, yo creo que se va a entender todo estas florecitas que nos estamos tirando, pero sí, hay que tirarse flores cuando... ¿Ustedes creen cuando que lo superamos? ¿Lo logramos? No sé, no quiero responder eso. Bueno, yo creo que nos agradecemos habernos convocado aquí a todos. También echaba harto de menos hacer radio con ustedes. No. Quería decir que... Sí. Y a quienes nos están escuchando. Reunirnos. Y a quienes nos están escuchando, saber que volveremos algún día a hacer estos programas de manera más periódica y... para que nos puedan escuchar por la señal online de Radio Curruf. Sí, nos pueden seguir en Instagram, Facebook, YouTube y todas las redes sociales y en radiocurruf.org. Eso, muchas gracias. Peu Cayal. Escuchas Radio Curruf. Ondas que viajan en el aire. Voces que vuelan con el viento.